En la palabra de Dios leemos de las recompensas que los creyentes recibirán en el cielo. Incluso así, para muchos de nosotros, esas recompensas están envueltas en misterio y malos entendidos. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah aclara nuestra confusión con verdades de las Escrituras al continuar la serie Revelando los Misterios del Cielo. Para introducir el mensaje de hoy, los Óscares del Cielo, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Bien, gracias por su sintonía. Esto es algo más en cuanto al cielo en lo que usted tal vez no haya pensado. El cielo va a ser un lugar de recompensas, un lugar en donde los que han servido al Señor Jesús aquí en la tierra van a comparecer delante del Señor Jesús y recibir su recompensa por su actividad. De hecho, hay por lo menos 5 recompensas individuales únicas que se mencionan en las Escrituras y vamos a hablar de ellas en estos 2 días. He titulado a este mensaje Los Óscar del Cielo. Quiero decirle lo que incluye eso de recibir recompensas cuando se llega al cielo. Ahora noten, esto no es en cuanto si uno va a ir al cielo o no. Esto es solo para las personas que ya han hecho su reservación y que están en camino al cielo. Ellos son los que van a estar en el cielo. Allá no seremos juzgados por nuestro pecado porque eso ya ha quedado resuelto cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero seremos recompensados por las cosas que hemos hecho mientras estábamos en la carne. Así es como lo dicen las Escrituras. Pienso que usted hallará esto muy interesante. Sé que algunos dicen, pues bien, uno no debería preocuparse por recompensas. Nadie sirve a Jesús debido a que desea una recompensa. Lo interesante en cuanto a esto es que la Biblia no hace excepciones. Habla de recompensas. Habla de las cosas de las que vamos a hablar hoy. No se las diría si no estuvieran en la Biblia. Así que tal vez debemos retroceder un paso de nuestra actitud más bien reservada en cuanto a recompensas. No, no servimos al Señor simplemente para recibir una recompensa. Pero Dios entiende el incentivo y motivación de las recompensas y vamos a aprender más al respecto hoy. Mañana concluiremos el tema Los Óscar del Cielo. Y luego el día lunes y el martes vamos a hablar de la ciudad celestial. Una ciudad increíble que se nos describe en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Si usted todavía no tiene el libro Revelando los Misterios del Cielo, llame hoy. Ahora, empecemos con la lección. Estamos hablando en cuanto al cielo. Hemos hablado de cómo va a ser cuando lleguemos allá y cómo va a ser tener un cuerpo como el de Jesús después de su resurrección. Hoy quiero hablarles de una de las primeras cosas que van a suceder cuando lleguemos. En años recientes, la mayoría de ustedes han notado que las ceremonias de premios se han desbocado. Preparando este mensaje, hice algo de investigación y hallé que hay por lo menos 42 de ellas. Hay suficientes ceremonias de premios para ver casi toda semana del año y no compilé la lista de todos ellos. Tenemos los premios de la Academia, los premios de selección, los premios Prisma y el premio del Gremio de Productores, los premios del Gremio de Actores de la Pantalla, los premios de la Música Country, los premios Grammy, los premios de la Revista de Telenovelas. Parece que por todas partes aparecen premios. Pero hay un día de recompensas que viene y hay galardones Óscar que serán dados como el mundo jamás ha visto, jamás ha soñado. Tengo que decirles que cuando hablamos de recompensas en el cielo, muchos se ponen nerviosos porque hay una mentalidad en muchos de que si uno vive para Dios debido al amor que tiene en el corazón, ¿por qué va a querer algún premio? ¿Por qué va a necesitar algún galardón? Dicen algo como esto, pues bien, como sabe, si se le concede a alguien un galardón por buenas obras como cristiano, eso es como tratar de que los hijos sean buenos ofreciéndoles caramelos, y lo ven como una estrategia inferior. Algunos dicen que no se nos debería seducir a la bondad prometiéndonos un bono, porque la bondad es su propia recompensa. Aunque Esa argumentación suena lógica y espiritual. Está por completo fuera de armonía con lo que la Biblia enseña. La Biblia nunca defiende el concepto de recompensas. La idea se le acepta como si fuera lo más natural y normal que se debe esperar. No solo es aceptada, sino que estaba en la misma esencia del crecimiento de la iglesia temprana. El historiador Edward Gibbon rastreó el rápido progreso del cristianismo en los días del Imperio Romano y usa su análisis para aislar 5 razones por las que el cristianismo creció tan rápidamente en los primeros días, y son el celo de los primeros cristianos, el poder de los milagros, la moralidad pura de los cristianos, la organización compacta de la iglesia, la creencia en las recompensas futuras y el castigo futuro. Al leer la Biblia, empezando en el Antiguo Testamento, se descubre que las recompensas son un tema común. Leyendo la Biblia con esto en mente, las cosas empiezan a brotar de la página por donde quiera que uno vaya. Empieza en el Antiguo Testamento, en lugares tales como el Salmo 58:11 que dice, «Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra». O el Salmo 66:12, «Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra». Cuando se pasa al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento empieza con la promesa de recompensa que el Señor da en las bienaventuranzas. Ustedes recordarán este pasaje en Mateo 5:11, «Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Cuando se recorre todo el Nuevo Testamento y se llega al último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:12 dice, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Y así, por todo el Nuevo Testamento, se da por sentado que las recompensas son parte de la experiencia futura del cristiano. Hebreos 6:10 dice, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre». Lucas 18:29 dice, «Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». Marcos 9:41 dice, «Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Marcos 10:29 dice, «Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras son persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. No sé en cuanto a usted, pero yo no he hallado ningún lugar en que pueda recibir un rédito de 100 veces por alguna inversión que haga». Pero cuando uno sirve al Señor, lo dice aquí en las Escrituras, que Él lo recompensa, no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. Así que, hablemos de cómo va a suceder esto. Primero que nada, veamos el día de las recompensas en el cielo. La Biblia nos dice que después de que la iglesia, es decir, todos los creyentes, son llevados al cielo en el rapto o resurrección, los creyentes individuales serán juzgados por sus obras como cristianos y se repartirán recompensas especiales. Esta es la clara enseñanza de la palabra de Dios, que aunque hemos sido salvados de nuestro pecado, un día usted y yo vamos a comparecer ante el Señor Jesucristo, ante el tribunal de Cristo, al que a veces se refiere como el tribunal Bema. Y el Señor va a juzgar nuestra conducta y nuestras obras como creyentes. Romanos 14:12 dice, «De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí». Eso está hablando a los creyentes. Segunda a los Corintios 5:10 dice, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Efesios 6:8 dice, «Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre». Y primera a los Corintios 3:11 nos dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En ese día que nosotros llamamos el día del juicio, Jesucristo verá, más allá de toda nuestra pretensión y simulación, quiénes somos y lo que hacemos. Verá en nuestros corazones los motivos, las razones por las que hacemos lo que hacemos. Él irá más allá de las cosas exteriores que nosotros queremos que otros vean. Él nos verá tal como nos ve ahora. Note que Pablo dice que la obra de cada uno será manifiesta. No habrá nada de suposiciones en cuanto a ninguna recompensa. Toda recompensa será concedida con absoluta seguridad e integridad. No tendremos ninguno de los problemas que hemos tenido en los Juegos Olímpicos con algún deportista que se gana una medalla solo porque hubo alguna discrepancia para luego vivir con la zozobra por largo tiempo si finalmente va a mantenerse como el campeón con su galardón mientras se resuelve el asunto. Escuchen. Aquel que decide esto es la autoridad final. No hay apelación más allá de él. Cuando él concede un galardón, usted tiene ese galardón. Y si no le concede uno, se acabó. No tiene que volver y apelar. Así que en ese día, el día del juicio, el día de los Oscar en el cielo, el día de los premios de la Academia del Cielo, vamos a comparecer y ser juzgados uno por uno. Por el Señor Jesús en el tribunal de Cristo, no para nuestra salvación, vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho como creyentes entre el momento de nuestra salvación y cuando en última instancia comparezcamos ante Él. Notemos, en segundo lugar, la distinción de las recompensas del cielo. Quiero decirles un par de cosas que no son a fin de que no haya ninguna confusión aquí. Primero, el tribunal de Cristo no es el examen final para el cielo. Muchos piensan que hay un día cuando vamos a comparecer ante Dios en el vestíbulo del cielo y Él va a juzgarnos por todas nuestras obras. Si uno ha hecho suficientes obras buenas, lo dejará entrar. Si no ha hecho suficientes obras buenas, no entrará. Esto es un error absoluto, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que los que somos cristianos, que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, nunca más volveremos a enfrentar nuestro pecado. Está para siempre detrás de nosotros y se acabó. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Permítame explicar esto de nuevo. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, quedan perdonados. La sangre de Cristo los cubre todos. Ha pagado la deuda por todos. Usted nunca jamás tendrá que comparecer ante Dios y responder por sus pecados. Jesús lo pagó todo y a Él le debe todo. Alguien me preguntó, pues bien, ¿qué tal de mis pecados futuros? Sé que cuando fui salvado, Él se hizo cargo de todos mis pecados pasados, pero ¿qué tal en cuanto a todos los pecados que voy a cometer antes de que llegue al cielo? Y siempre me gusta responderles con otra pregunta. ¿Cuántos de sus pecados eran futuros cuando Jesús murió por ellos en la cruz? Todos ellos. Y Dios no mira el tiempo como nosotros. Él pagó por sus pecados. Así que, cuando usted llegue al cielo, no va a tener que comparecer ante el juez y dar cuenta de sus pecados. El tribunal de Cristo es un lugar en donde usted recibirá la recompensa por su servicio al Señor Jesús en su experiencia cristiana. Una de las preguntas que con mayor frecuencia se me hace respecto a esto es esta. ¿Cómo puede alguien tener sus pecados perdonados y con todo, que sus obras sean examinadas en el tribunal de Cristo? La respuesta se halla en el hecho de que el perdón es en cuanto a justificación y las recompensas son por las obras que los justificados han hecho en su carne después de que la justificación tuvo lugar. Estas no son obras que hacemos a fin de ser salvados. Son obras que hacemos debido a que somos salvados. En otras palabras, después de que usted se convierte a Cristo, no se va simplemente al limbo. No se va, por así decirlo, a cierto tipo de lugar nebuloso hasta que Cristo vuelva. La Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice, en el versículo que sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. No. No somos salvados por buenas obras. Somos salvados con el propósito de que hagamos buenas obras. Así que después de que nos convertimos a Cristo, debemos permitir que nuestra luz alumbre para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. La idea de que, debido a que no somos salvados por buenas obras, no debemos hacer buenas obras, parece que es lo popular en el cristianismo en estos días, porque el experto en encuestas, George Barna, dice, uno no puede determinar una diferencia entre los que están en la iglesia y los que están fuera de ella. Tal vez han creído este engaño de que si se es salvado por fe, no tiene que hacer ninguna buena obra para ser salvado, pero después de ser salvado, tampoco tiene que hacer ninguna buena obra, porque conozco a muchos que fueron salvados y de ahí para adelante siempre están, por así decirlo, flotando. No van a ninguna parte, pero un día van a tener que comparecer ante el Señor y dar cuentas de sus vidas en esta tierra. Esta es la distinción, no es el examen final. Nuestro destino eterno, de acuerdo a Bruce Wilkinson, es consecuencia de lo que creímos en la tierra. Nuestra recompensa eterna es la consecuencia de cómo nos comportamos en la tierra. Esa es la distinción, no es el examen final. Nuestro destino eterno, de acuerdo a Bruce Wilkinson, es consecuencia de lo que creímos en la tierra. Nuestra recompensa eterna es la consecuencia de cómo nos comportamos en la tierra. Una es la creencia y otra es la conducta. Y, como saben, hay muchos ejemplos en la Biblia que son muy interesantes. Personas que empezaron a andar para el Señor y lo echaron todo a perder, haciendo un gran caos enorme en su vida, aunque continuaron siendo cristianos. Recorra las Escrituras y los verá. Lot, Sansón, Saúl, Ananías, Zafira. Empezaron bien. Eran cristianos, por así decirlo. Pero después de que se convirtieron en cristianos, simplemente violaron las cosas que eran verdad y sufrieron consecuencias bastante horribles. Cuando usted comparezca ante el tribunal de Cristo, no se trata de decidir si usted va a entrar al cielo o no, porque ya está ahí. Cuando comparezca ante el tribunal de Cristo, será acerca de cómo he vivido mi vida como creyente. ¿Qué clase de mayordomo he sido de los talentos que Dios me ha confiado? No será tiempo para que usted presente acusaciones formales contra otros creyentes. Eso es algo extraño, ¿verdad? El tribunal de Cristo es cuando uno finalmente se las cobra a aquel sujeto, como saben. Presten atención. Todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, cada uno dando cuenta de sí mismo a Dios. No tenemos ningún derecho de juzgar la obra de otros creyentes. Romanos 14:10 dice que ni siquiera sabemos cuáles recompensas recibiremos nosotros mismos. ¿De qué manera podríamos juzgar a algún otro? 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así es como esto funcionará. Esto es lo que va a suceder. Bien sea que estemos vivos cuando Jesús venga y seamos arrebatados, o estemos muertos y nuestros cuerpos estén en la tumba y hayamos estado con Jesús en el Espíritu y nuestras tumbas se abran y ascendamos para estar con el Señor como sea. Tan pronto como lleguemos al cielo, mientras la tribulación tiene lugar aquí abajo en esta tierra, cada uno de nosotros va a tener su momento ante el Señor para que Él nos diga, como es de esperarse, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que me va a suceder a mí. En tercer lugar, veamos la descripción de las recompensas del cielo. Ahora, de manera interesante, en la Biblia se nos describe unos cuantos premios Oscar. Hay por lo menos 5 de ellos y quiero examinarlos en esta ocasión a fin de que puedan ver algunas de las posibilidades, y esto no es, de ninguna manera, todas las recompensas que van a ser concedidas. Pero en el Nuevo Testamento se mencionan 5 coronas por ciertas cosas. Y tal vez le sorprenda algunas de las cosas por las que el Señor va a conceder galardones cuando comparezcamos ante Él algún día. Número 1. Tenemos la corona del vencedor. Se le menciona en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, permítame darle algo de trasfondo e historia para esta experiencia acerca de la cual Pablo escribe en este pasaje. Escuchen. Los griegos tenían 2 festivales atléticos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos. Los Juegos Ístmicos se realizaban en Corinto y por consiguiente eran bien conocidos para los que estaban leyendo esta carta de Pablo. Los competidores tenían que someterse a entrenamiento riguroso por 10 meses. El último mes lo pasaban en Corinto con ejercicios diarios supervisados en el gimnasio y campos atléticos. La carrera era una atracción mayor en los juegos, y esa es la figura que Pablo utiliza para ilustrar la vida cristiana fiel. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, dice el versículo 24. Nadie va a entrenarse tan arduamente por tanto tiempo sin el propósito de ganar. Y sin embargo, del elevado número de corredores, solo uno gana. El premio indica que el apóstol tenía en mente el servicio y las recompensas, no la salvación y la vida. El punto de Pablo es que los atletas que esperan ganar deben entrenarse con diligencia, pero los atletas de los Juegos Ístmicos se disciplinaban para ganar un premio insignificante. ¿Cuánto más el cristiano para ganar un premio incorruptible e imperecedero? El pensamiento, por supuesto, es la disciplina personal. Andar con Dios demanda sacrificio personal, sacrificio de cosas que no necesariamente son malas, pero que impedirían la plena devoción de nuestra alma a Dios. En una edad de lujo, como el tiempo en que vivimos, estas palabras tienen significación real para los siervos de Jesucristo que piensan en serio. Si usted quiere recibir una recompensa, si quiere comparecer ahí para recibir una corona, va a tener que decirle que no a algunas cosas a fin de que usted pueda decir que sí a otras cosas. No puede vivir esta vida empachada de placer que se nos ha enseñado que es normal en la cultura actual. Tiene que aprender a apagar el televisor a veces, a fin de que pueda estudiar y preparar una lección bíblica. Tiene que aprender a levantarse cuando no se siente con ganas de levantarse temprano en la mañana, a fin de poder dedicarse a la palabra de Dios y prepararse para el día. Tiene que aprender a separar tiempo de todas las cosas que quiere hacer, a fin de que pueda poner las Escrituras en su corazón. Tiene que tomar una noche libre a la semana, de cuando en cuando, e ir a hablarle de Jesús a alguien. Todo esto es duro, exige disciplina, y la Biblia dice que la persona que no hace eso no puede ser candidato para este premio. Este premio se concede a los que han disciplinado su cuerpo, como Pablo lo hizo, que mantenía su cuerpo bajo control, y ellos son candidatos para la corona del vencedor. La mayoría de personas, incluso muchos cristianos, son esclavos de sus cuerpos. ¿Lo han notado? Sus cuerpos le dicen a su mente lo que deben hacer. Sus cuerpos deciden qué van a comer, cuándo comer, cuánto comer, cuándo dormir, cuándo levantarse, y así por el estilo. Un atleta no puede permitirse eso. Tiene que seguir las reglas del entrenamiento, no las de su cuerpo. Corre cuando preferiría estar descansando. Come una dieta balanceada cuando preferiría servirse un postre de chocolate y helado. Se va a la cama cuando preferiría quedarse despierto. Se levanta temprano para entrenarse cuando preferiría quedarse en la cama. Un atleta dirige a su cuerpo, pero no sigue al cuerpo. El cuerpo es su esclavo, y no al revés. Es esta clase de soldado a quien se le concede la corona del vencedor. Así que algunos ya están diciendo, pues bien, sáqueme de esa lista, sáqueme de esa lista. Acaba de servirse 5 hot cakes, 4 chorizos y 2 tocinos para el desayuno, ¿verdad? No, simplemente estoy bromeando. Todos tenemos que aprender esto. ¿Y acaso no batallamos todos con esto? ¿Todos? Queremos ser siervos del Señor que el Señor pueda usar, y eso exige cierta cantidad de disciplina en nuestra vida. La Biblia dice que no tenemos que ser perfectos en esto, pero Tenemos que estar en entrenamiento. ¿Está usted en entrenamiento? ¿Está entrenándose para servir al Señor? ¿Está pidiéndole al Señor que le ayude a ser un mejor siervo? Dios honra su corazón en este asunto. Luego, tenemos la corona del regocijo. Esta es la segunda. Hallará esto en 1 Tesalonicenses 2:19 que dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de qué me gloríe? Bien, estamos hablando de las recompensas que recibiremos cuando comparezcamos ante el Señor Jesús. En el tribunal de Cristo, que no es un juicio contra nosotros, sino un juicio porque ya estamos en el cielo y estamos siendo recompensados por las obras que hemos hecho en esta tierra. Es un maravilloso recordatorio para nosotros, para que seamos fieles todos los días y honremos al Señor con nuestras vidas. Ahora bien, no se olvide que puede solicitar el libro que contiene todo este material. El libro se titula Revelando los misterios del cielo y es un libro flamante que le llevará por cada uno de los temas que estamos considerando con todos los detalles, todos los relatos, todas las notas al pie de página y todos los pasajes bíblicos. Es un maravilloso recuerdo para ustedes que enseñan en grupos pequeños o tal vez en una clase de estudio bíblico. Este es un libro que le ayuda a entender lo que la Biblia dice en cuanto al cielo. Solicite su libro y guía de estudio hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los Óscares del Cielo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.